Vamos al Chicha Marín y continuamos con Matafuego. Escuchábamos Meta de Florida y ya tenemos en línea a Juan Carlos Junio, el secretario del Partido Solidario, el secretario general del Partido Solidario y el director del Centro Cultural de la Cooperación Floral de Berlín. Juan Carlos, ¿cómo estás? Ernesto Giacomini y Natalia Stoppani te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, la verdad que súper contento. Calculo que vos también, entiendo, porque conocemos de tus luchas. También estoy contento, esperanzado. No es para menos, terminamos 4 años de esta pesadilla que tanto hizo sufrir al pueblo argentino y, en fin, y que comprometió el destino de la nación como colectivo. Y bueno, también estoy tengo una valoración muy importante y positiva de toda la jornada de ayer, ¿no? O sea, del discurso del presidente, de los cientos de miles de ciudadanos de todo el país que inundaron la Plaza de Mayo, en fin, de la salutación que hicieron al pueblo en Alberto y Cristina. Así que bueno, creo que estamos con una esperanza que está muy bien fundada. Empezamos de la mejor manera por el discurso de Alberto. Bueno, yo creo que fue un discurso profundo en el que fue capaz de combinar esa idea que él viene bregando de unión de los argentinos y a su vez no dejar de plantear un escenario grave en términos sociales, la crítica y el contraste a la situación que dejó área por área el macrismo, y bueno, y proponer líneas de solución, de salida, alternativas firmes, importantes, pensando siempre en lo que él definió como la prioridad. Y la verdad que en política, como quizás en otras cosas de la vida, la definición de las prioridades es un tacho grande, ¿no es cierto? Y él definió que hay que comenzar por la gente más humilde, por la gente vilipendiada, olvidada, pobre. Habló de los 15 millones... Insistió en que no solo se puede vivir, además, primero hay que darle pan, pero también hay que hacerlo participar de lo que él dijo, la mesa de todos. En fin, un discurso muy muy sensible a los grandes problemas que tiene la mayoría del pueblo. Juan Carlos, y vos que sos historiador y te encanta buscar en imágenes del pasado huellas del presente, ¿se te viene a la memoria alguna escena de otras épocas democráticas o no, digamos, que ayer se te hayan venido a la memoria escuchando a un Alberto que además citó dos veces a Alfonsín, citó a Frondizi? Bueno, eso que hace Alberto, yo interpreto, es una opinión, él trata de empalmar en el proceso democrático, más que nada, y no podemos dejar de decir que lo primero, incluso en términos cronológicos, que planteó Alberto, es justamente el tema de la democracia. Él empezó con eso, y empezó con Alfonsín, y después le dio contenido a la democracia, que es eso que de algún modo yo decía que él mencionó, ¿no? El tema de que si no hay pan, no hay democracia ni libertad, pero también hace falta democracia y libertad. O sea, por ahí efectivamente va. Ahora, sobre lo que vos decís en términos históricos, yo lo que te puedo decir es que en mi vida sí hubo un momento fuerte de la democracia, fue el 73, ¿no es cierto? Cuando terminamos con la dictadura de Lanusse y hubo una gran irrupción popular en la que, bueno, Cámpora fue presidente. Quizás sí tengo. La de Alfonsín también fue muy, pero muy trascendente. Veníamos de una elección y actos de masa muy grandes. Ahora, bueno, creo que el episodio de Macri es un episodio muy oscuro y doloroso para el pueblo, con un marco internacional que todos conocemos muy crítico. Por lo tanto, la jornada de ayer, vista integralmente, es una jornada de hondo significado histórico y que va a perdurar sus imágenes y contenido por mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes, Juan Carlos, que antes de llamarte queremos también ver y escuchar tu opinión, mejor dicho? Estábamos viendo y analizando esa relación que se dio entre Alberto y Cristina y el pueblo, en el sentido de esta cosa que viene reafirmando Alberto y que Cristina también lo dijo, en esto de llegarle al corazón al pueblo argentino para convocarlo cuando sienta quizás que no va por el rumbo indicado, ¿no? Esta cuestión de que el dirigente cumpla con las promesas de campaña, que cumpla con el programa que por el cual fue votado. Y nosotros veníamos viendo que hay algo ahí también de la correlación de fuerzas que va a necesitar de todas y de todos en las calles para apoyar las políticas económicas, públicas, que vengan y que demandan el nuevo tiempo. Sí, está esto que decís vos, que ahora me voy a permitir hacer un comentario, pero primero mencionaste este tema de la promesa, ¿no? Yo, Franca, y la promesa contrastándola con el tema, o uniéndola, perdón, con el tema del pueblo como sujeto, nosotros venimos de un momento donde se falsificó la promesa, se bastardió, ¿no es cierto?, se falseó, que es esto que hizo Macri. Y eso genera un gran escepticismo y distanciamiento de la política por parte de la sociedad. Funciona, es funcional aquello de que los políticos todos mienten, ¿no es cierto? Y eso es muy grave y perdurable. Por lo tanto, esta idea, que ellos insistieron mucho, de que vamos a cumplir todo esto, y si no, que el pueblo nos lo demande, algo parecido al juramento, creo que tiene un gran valor cualitativo para recuperar la política y recuperar la confianza en los dirigentes y líderes políticos. Y lo coronó, como vos decías, Cristina, ya que hizo casi el centro de su intervención en un momento ante medio millón de personas en que si te apretan, porque de eso se trata, hay que ir al pueblo. Y ahí viene lo segundo que vos decías, Ernesto. Efectivamente, esas cosas van a ocurrir. Si no, estaríamos en un planteo idílico y muy aferrados a un gran día que fue el de ayer, pero después todos sabemos que va a haber disputa, va a haber disensos, porque lo que hay en juego en la sociedad son intereses económicos, incluso culturales. Y en esos momentos los gobiernos o se apoyan en el pueblo organizado, o entonces están más indefensos frente a los poderes prácticos. Por lo tanto, es una cuestión central de la política lo que ocurrió ayer, efectivamente. Y llevándote a otro plano del discurso también, y un tema que vos militás hace mucho tiempo, pensábamos en la comparación entre el discurso de Macri con el curro de los derechos humanos, el de ayer de Alberto, de prácticamente tres veces habré repetido nunca más, y un nunca más asociado a otras cosas, no solo el nunca más al genocidio o al terrorismo de Estado. Sí, recupera con el nunca más una cuestión que en este caso va más allá del tema específico de los derechos humanos, aunque recupera un valor extraordinario de estos 40 años de la sociedad argentina ligado a la cuestión lacerante de las violaciones y el genocidio de la dictadura. Lo cierto es que esa idea del nunca más está instalada en grandes mayorías de la sociedad, tiene un alto contenido político. Él lo utiliza, creo yo, para ejemplificar, incluso por el modo en que lo dice, por el énfasis en que lo dice, por la repetición, lo utiliza para decirle al poder, a diversos sectores del poder, que él como presidente de la nación, con la legitimidad que tiene como presidente, nunca más va a permitir determinadas cosas, como todo el tema del secretismo de los fondos, lo de los sótanos del poder, todo el tema de la desvirtuación del poder judicial, que desequilibre al sistema democrático, porque el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado, y en ese sentido nunca más, y digo en serio, nunca más. O sea, creo que es una figura, digamos, literaria, política, pero que está cargada de un gran sentido de de que aquí estoy, yo soy el presidente legítimo y nunca más voy a permitir que esto ocurra. Creo que es un ejemplo interesantísimo de firmeza política. Sí, y además, Juan Carlos, con el valor que tienen los discursos instituyentes, ¿no? Los primeros discursos de un presidente electo son esos discursos que instituyen la simbología del nuevo tiempo y van dando estas señales de lo que se pretende. No es pura retórica, quizás obviamente Mauricio Macri sí fue pura retórica y pura mentira, pero en este tipo de gobiernos que creemos como va a ser el de Alberto y Cristina, esos discursos marcan mucho, mucho la cancha. Por ejemplo, recuerdo a Néstor hablando de que él formaba parte de la generación detenida y desaparecida, digamos, y eso después se materializó en las políticas públicas y en la batalla cultural que dieron. Entonces, en ese sentido, preguntarte, aquella frase, ya sea de Alberto o de Cristina, o aquella cosa que más te tocó las fibras sensibles. Porque yo me quedé mucho con esto de empezar por los de abajo para llegar a todos. Y estos conceptos tan fuertes, sí, de solidaridad que vienen marcando. Sí, sí, eso de comenzar por los últimos, ¿no? Vos decís, a mí me llegó mucho eso, que vienen a ser los hambrientos, porque más últimos que los hambrientos. Después están los pobres, los desocupados, los temas de género, los temas de derechos humanos. Pero niños hambrientos, porque también mencionó a los niños, los adolescentes que pasan hambre. Por lo tanto, creo que, y después, bueno, tiene la frase que simbólica esto de comenzar por los últimos. Yo creo, vuelvo a lo de las prioridades, creo que es muy impactante, y si lo logra, que francamente le tengo confianza, que va a movilizar todo lo que haga falta desde el gobierno nacional, creo que va a ser un paso adelante para ir rumbo a un país distinto, ¿no? Y después creo que es muy trascendente esto de democracia con igualdad, de democracia con pueblo. Y después, insisto, en eso que decían ustedes, nunca más de pararse firme frente a los poderes. Así que creo que, por eso vuelvo al inicio, empezamos bien con este discurso. Así es, Juan Carlos, empezamos bien y esperemos que nos vaya mejor. Es hora del recuento, vayamos, como es, en cuadro apretado como la plata en las raíces de los Andes, decía José Martí. Ah, está muy poeta. Estoy muy poeta, sí, estoy, sí. Estoy muy contento. Qué grande, muy bien, muy bien. Hay que recordarlo. No, está bueno además referenciarse con Martí, ¿por qué no? Al contrario, sí. Así que... No, viene un tiempo apasionante en la Argentina y en todo el continente. Hoy al primer diplomático, al primero que recibió es al presidente de Cuba. En fin, no excluyó, vieron a Venezuela, no excluyó a nadie, y el tipo, el capitote es el Trump, se enojó y se fue. Creo que ahí hay otra cuestión que marca definitivamente un gobierno, que es su política exterior. Claro. Y en ese sentido creo que viene muy muy bien rumbeado Alberto y Cristina, y bueno, creo que es muy pero muy determinante, ¿no es cierto? Así que desde ese punto de vista también es alentador. Ahora bueno, después viene la vida, viene la lucha, y de eso se trata en definitiva, de lucha política. Así es, Juan Carlos, y estaremos codo a codo en esa lucha. Vamos a dar, así como vimos en estos 4 años de resistencia, vamos a dar todo lo que, el tiempo que nos queda para poder sacar al país adelante, poner a la Argentina de pie, como dice Alberto y como también afirma Cristina. Nos tenemos que ir, Juan. Seguiremos charlando, seguiremos conversando, transmitiendo tus reflexiones por esta especie de éter digital que tiene Radio Caput, porque las creemos muy necesarias, porque en parte es nuestra tarea, como decía Florial Gorini, para dar la batalla cultural. Así que te damos las buenas noches y nos estaremos viendo en el camino. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias. Chao, chao.